¿Para alumnos de qué grados mayormente? Para escuelas secundarias, y hemos tenido por suerte la oportunidad de hacerlo en contextos muy diferentes. Por ejemplo, ayer actuamos en La Valle, mañana actuamos en una escuela acá de privada del centro, así como hemos estado en SENS, en SEBAS, bueno, en Las Heras, en Guaymallén, en Maipú, en Santa Rosa. ¿Y cómo se da ese contacto? ¿En forma azarosa un determinado director o directora de una escuela los llama o es más o menos orgánico? No, la obra está escrita y dirigida por Florencia y por mí, y la difusión es a través de los medios de comunicación y de Facebook, que está tan de moda hoy por hoy, del mail, de los afiches. Y del contacto nuestro directamente con las escuelas o con los profesores. Los profesores que se enteran del trabajo que hacemos nos contactan y vamos nosotros a las escuelas de donde nos llamen. Sí, y lo bueno de esto es que la obra, aparte de la obra, le sumamos una actividad práctica para que los chicos puedan seguir trabajando después de la obra sobre la temática y no se quede ahí, ¿no? Nosotros adjuntamos lugares, instituciones donde pueden concurrir en caso de violencia, les enseñamos cómo hacer una denuncia, les adjuntamos lista de libros, de películas, para adolescentes, para adultos, hacemos una guía práctica con actividades para la escuela, con la que ellos puedan trabajar, adjuntamos teoría, todo esto aparte de la obra. Más la obra, para trabajar en materias como lengua, psicología, teatro. Sí, es bastante completo. ¿La dramaturgia, el texto? Lo escribimos nosotros. Ajá. Es obra nuestra, es sacada de noticias que vemos en los medios o de historias que nos han pasado a nosotros mismos en la vida cotidiana, ¿no? La verdad que es interesante. No, realmente muy interesante. Me estoy preguntando qué respuesta han tenido los chicos cuando han ido hasta los cuales escuela. Mira, hasta ahora, por suerte, la recepción ha sido siempre positiva. En muchos casos ha pasado algo muy, muy fuerte para nosotros y para la escuela misma, que es que los alumnos y las alumnas, en medio del debate que hacemos después de la obra, han contado experiencias personales muy fuertes de su vida, de sus vidas. Historias que no sabían los profesores y que no sabían los compañeros, y que a partir de ahí se ha generado una inclusión de ese chico o de esa chica en el grupo, para tratar de ayudarlo y de solucionar las cosas que le pasan, realmente a puntos de eso, de solucionar el problema que tenía y de conocerse entre ellos mismos, porque muchas veces vamos a la escuela Y no te interesa quién es tu compañero, te pegás, te peleás, viste que lo más profundo y las cosas de tu vida por ahí quedan de lado, y el chiste está en divertirse, en pasar el día de la mejor forma posible. Y con la obra hemos generado eso, ¿no? Que los chicos se puedan liberar, contar cosas que nunca habían contado a nadie, y de repente decir, mirá quién tengo como compañero, ¿no? Como compañera. Ahora, hay un marco institucional, ¿no? Sí. Sin hacerlo prejuicioso, porque hay como un aval institucional, porque tiene cierta, comillas, sí, peligrosidad el asunto. El tema Totalmente. Es muy serio. Y para plantear un debate, ya empieza, hago caricatura, puede rozar la experiencia personal de alguien y en la exposición pública. Ha pasado, El melodrama, todo eso. Pero eso está con la supervisión, digamos, sí, sí, o el aval ha de pasado, una escuela, por ejemplo. Por eso nosotros siempre trabajamos con cada escuela en conjunto con el gabinete psicopedagógico, ajá, los psicólogos, los profesores de sociología, de psicología. Siempre tratamos de que todos los chicos estén contenidos. Obviamente este material de la obra al profesor le llega previamente para que sepa con lo que se van a encontrar los alumnos en la institución. Eso por suerte está, claro, está cuidado por eso que pasa, ¿no? En términos de información gruesa, sí, hay una suerte, no sé cómo preguntarte, de ranking, de listado, común denominador, de matices de violencia. Uno tiene el mayor folclore, me parece, sí, es el hombre que le pega a la mujer, sí, después la violencia de padres así a hijos, la violencia psíquica. ¿Qué ranking? Sí, sí. Nosotros con estadísticas prácticamente no trabajamos, porque viste que por ahí cuesta mucho saber cuál es la realidad detrás de las paredes del hogar. pero en general se habla de que de todos los casos de violencia que hay, solo el 6% es de la mujer hacia el hombre. O sea, el resto siempre es violencia de dominación sobre la mujer, y bueno, históricamente es así, ¿no? La dominación de la mujer sumisa, claro, en el hogar, cuidando a los hijos, limpiando la casa, no permitiéndole que estudie o que trabaje, siempre el hombre como el sostén, ¿no? del hogar. Y bueno, por la sociedad en la que vivimos históricamente ha sido machista, ¿no? Pero la idea de la obra justamente es difundir un mensaje de igualdad de género y de la posibilidad de que tenemos hoy tantos hombres como mujeres de poder acceder a las mismas cosas, ¿no? Sí. A cobrar un mismo sueldo en una profesión o ese tipo de cosas. Pero sí, estadísticamente siempre, por rangos totalmente extremos, siempre ha sido el hombre el que maltrata a la mujer, tanto físicamente como psicológicamente. Y es por eso que en los diarios no vemos hombres violados, hombres prendidos fuego, sino siempre al revés, ¿no? Claro. Y el valor de la información, lo sí, obvio, porque también podría ir alguien y dar una conferencia y los chicos con el folclore de desatención, de, ay, qué plomo esto, el chico de bolilla. Pero el teatro tiene esta virtud de que finalmente es información. Claro. Es información. Estoy prejuzgando, no sé, que un chico de... ¿Cuáles son los más jóvenes que ven esta...? Los más jóvenes han sido de octavo año, que deben tener 12, 13 años. 12 o 13 años. ¿Puede imaginar uno de que haya alguien que a través de esta experiencia teatral de ustedes de pronto tenga información y vaya a la mamá, según la estadística, le dice, mirá, acá hay un número telefónico, o podría hacer esto? Claro, bueno, nosotros a los alumnos le adjuntamos eso. Todos los lugares a donde pueden concurrir para informarse, para denunciar, con teléfono, mail, dirección, ese material queda en la escuela, entonces la idea es que la escuela siga trabajando sobre esos casos de esos chicos. Y sí, nos ha pasado de chicos que en el debate no se han expresado, de todas las edades, ¿no? Y gente adulta también, porque trabajamos en CENS, en CEBAS, y viene, se acerca a pedirnos en privado esos datos, y nos ha pasado con chicos de 12, 13 años. ¿Me equivoco si digo que tiene mucho valor el aval institucional? O sea, me parece realmente importante, sí, porque hay un campeonato de prejuicios. Alguien podría prejuzgar, esta información sí tiene mucho valor como información, uh-huh, pero un chico de 12 años no es muy chico para... No, porque vos sabés que primero está pensado para eso, para escuelas secundarias, nunca lo hemos hecho en primarias, nos han llamado, nos han insistido de actuar para séptimo grado, por ejemplo, y hemos dicho que no, porque el tema es muy fuerte, ¿no? Para tratarlo, claro, tan desde la infancia como lo tratamos nosotros. Pero la obra, al estar cargada con humor y con cosas de situaciones de la vida cotidiana que vemos todos los días en el día a día, la suavizamos, ¿no? A través de la risa, a través del humor, cosa de que no sea un golpe bajo durante 30, 40 minutos que dura la obra, que bueno, tiene esa duración porque está pensada también para que un chico pueda prestarle atención desde principio a fin. Y no hay violencia explícita en la obra, por ejemplo, no hay malas palabras, no generamos esas situaciones con las escenas. Sí, pero todo este objetivo está, o sea, sí, la información está. Te la estoy dando. Sí, está claro. Están los textos, están algunas cosas que hacemos, está implícita y explícitamente también, pero suavizada, ¿no? Para que, claro, no pueda haber un joven de octavo. ¿Cómo preguntarte? No puedo dar la información. El sábado se presentan en tal lado. No, porque estamos... ¿Cómo? Si alguien está escuchando... Sí. Esto, aparte de las escuelas, también está destinado a centros culturales, a instituciones en general, que trabaje con jóvenes o adultos. Y la forma de vernos es esa, convocándonos a las instituciones. Ahí tenés, bueno... Acá en la producción quedan los teléfonos y el mail, que si puedo decir el mail lo digo. Da todo lo que quieras dar, si quieres dar los teléfonos también, sí. lemuteatro@gmail.com, en internet nos pueden encontrar en elenco elemu.blogspot.com. Y bueno, como el elenco Lemu, también estamos en Facebook. Ahí van a ver las fotos de todas las escuelas a donde vamos. Claro. Y los comentarios de los chicos. Que también algo muy curioso que nos ha pasado también es que, aparte de que los chicos conozcan la temática de la violencia de género, y empiecen a concientizarse con esta temática, también descubren que a través del teatro se pueden decir cosas. Entonces muchos chicos se han acercado a preguntarnos dónde estudiar teatro, por sí, ejemplo. Mira vos, claro. Porque descubren que, bueno, que es un medio de comunicación y de transformación y de cambio, y una herramienta para expresarse, que eso también, por ahí la actividad artística está muy quedada en las escuelas. Y pasa esto, que los chicos que no están acostumbrados a ir al teatro ven teatro en su escuela y dicen, mirá qué piola esto. Sí, y que sí, se sí. pueda decir algo tan profundo y tan pesado como es la violencia de género. Claro. Así que, bueno, Federico, muchas gracias por la información. Gracias a vos, Fito. Por el trabajo. Gracias a la producción, al operador, y a Radio Universidad y a Cuidado con el Perro por invitarnos. Bueno, cómo no. Federico Coniglione en la mañana de Radio Universidad, elenco teatral El EMU, el Club de las Mujeres Muertas. Que esté muy bien. Gracias. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sala. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas